Cuando queráis cagar, te salgo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, casi todito el mes, me voy pa' dentro de la mina, llenito de vitaminas, tu amor me alimento es. Y sé que aunque yo no esté, sé que en tu vida estoy primero, y contra el sol y contra aguacero, por ti le pongo la lucha, porque más grande que la rachucha, es mi corazón de minero. Amo mi tierra hermosa y que entrar en ella me aguante y sacarle los diamantes me permita mi preciosa. La mina es como una diosa que da su cobre y oro y estando en ella le imploro que vele por mi familia y que siempre ponga vigilia a los hijos de mi tesoro. Y nos juegan con esta huequita para todos los mineros que trabajan. ¡Atajo a esto! ¡Hey! De norte a sur, ¿eh? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Porque quiero, me voy pa' dentro de la mina y verte luego yo espero. Un día me fui a la casa con una pincha al desierto y el sol me tostó la cara allá por el Tajo Abierto. Y conocí a mi negra cuando fui a chupar al pueblo. Me enamoré de entradita de sus ojazos tan negros. Con lengua y me dejó casi muerto. Allá vaya va, soy minero. Puta la cuestión, puta la wea que te quiero. Me voy pa' dentro en la mina y verte luego yo espero. Es cierto que yo la extraño de tanto día en la mina. Pa' eso me acuerdo el beso tan dulce, mi medicina. Pero para eso trabajo, pa' comprarme una casita y darle a mi negra, aunque sea unos días, cosita rica, y hacernos tira de puro amor, cosa más rica. Allá vaya va, soy minero. Puta la cuestión, puta la wea que te quiero. Me voy pa' dentro en la mina y estar libreta yo espero. Allá vaya va, soy minero. Hago uno de aquí, hago uno de allá porque quiero. Me voy pa' dentro en la mina y luego verte yo espero. Entierro en la madre tierra mi voz.